Bueno, pues buenas tardes. Aquí estamos en una nueva edición de Quédate en Casa, que es lo que tenemos que hacer todos y desde donde hacemos estos programitas para pasarlo bien, entretenernos, tener información de primera mano de cosas que no se suelen decir del mundo y que nos puedan interesar y cosas para poder entretenernos y poder reforzar nuestra mente también. Ya lo sabéis, cada día una temática nueva, una historia nueva y aquí estamos en revirradio.es emitiendo nuestro programa especial Quédate en Casa. Y bueno, pues esta tarde nos metemos en un nuevo imperio, en un imperio que nos traen los chicos de Bajo Presión y que es el imperio de los monstruos. Y para hablarnos de ello, ¿quién mejor que Javi Canseco? Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues bien, aquí intentando pasar un buen rato. En casita, me han dicho, ¿no? Sí, en casita estamos todos. Hace una tarde para quedarse en casa, macho, tan nublado. Nublado, medio lloviendo y medio de todo. Nada, una tarde para quedarse en casa, que es lo que apetece. Y que es lo que tenemos que hacer todos, además. Aparte de que no quedan más narices, cierto es. Bueno, pues, un placer de nuevo hablar contigo y hace tiempo yo creo que no mantenemos. Tuvimos ahí algunas entrevistas que no pudimos hacer en el pasado entrecomillado, tan fría, ¿verdad? Pues sí, porque la verdad que tanto tú como yo nos mola más estar carita a cara para charlar, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, pero bueno, no se puede. Efectivamente, pero bueno, hoy vamos a contar qué es lo que habéis sacado, que con dos narices y con todo lo que hay encima habéis echado para adelante y sacado este disco para afuera. Aunque la presentación se ha tenido que demorar para más adelante, claro. Claro, a ver, todo lo que es de grandes eventos y pequeños eventos, está paralizado el país, ha paralizado el mundo. Evidentemente, la presentación que iba a ser ahora el 18 de abril en la Sala Soco, o sea, ha caído como ha caído tantas otras cosas. A ver, el disco ha salido y nos ha estallado las manos todo. Teníamos una fecha nostálgica que era el 23 de marzo, que era el día que salió la máquina de sueños, y bueno, pues nos apetecía en cierta manera rememorar esa fecha. Entonces decidimos que el 23 de marzo saliera en digital para las plataformas y el 27 en físico. Evidentemente el 23 pudo salir en digital, pero el 27 pues queda lejos, ¿no? Que haya nada físico, por desgracia, porque están todas las tiendas cerradas. Bueno, pero más adelante lo pondréis en físico también, ¿no? Sí, por supuesto, ya estaba todo, estaba distribuido, estaba en las plataformas de distribución, en las tiendas, pero claro, ahora lo que no hay son tiendas, ¿sabes? Y bueno, fue un año de... Básicamente desde el último concierto Bajo Presión, que fue en mayo del año pasado, hasta ahora, ha sido casi un año de intenso trabajo y bueno, pues para nosotros es un mazazo fuerte, es duro, pero bueno, tenemos que seguir adelante, tenemos que ser conscientes de que hay mucha gente que está peor, ¿sabes? Esto no deja de ser música, hay gente que tiene familiares infectados, familiares que han fallecido, o sea, nosotros al fin y al cabo, bueno, pues es música, ¿no? Que sí, que es importante, pero hay cosas más importantes de las cuales ahora mismo podemos decir que el entorno de la banda, pues bueno, podemos decir que andamos con bastante salud dentro de la que ya llevábamos con los años que tenemos algunos. Pues sí. Yo, como siempre, además, he visto que este disco se puede adaptar perfectamente a los tiempos que vivimos con mi clásica historia de los títulos. Sí. A ver, nosotros siempre que ponemos títulos, siempre que hacemos letras o contamos una historia, pues nos gusta un poco que sea para que la gente interprete un poco lo que ellos les llegue, ¿no? Del mensaje. Sabes que cada artista pues puede dar un mensaje y tú como receptor pues te puede llegar otro, ¿no? Pero bueno, eso ya también cada uno tiene que ver por dónde quiere enfocar las letras, ¿no? Aquí sí está claro que es un mensaje, por desgracia, muy de actualidad, ¿no? De los tiempos que corren. El Imperio de Monstruos hace referencia a todo este matemático de poder, de la gente que está arriba, que pisa a los de abajo. Y bueno, queremos dar un enfoque un poco optimista, ¿no? De que todavía creemos en el ser humano, ¿no? Creemos que todavía hay gente buena en el mundo. Y bueno, ese enfoque, ¿no? Pues creo que es el que nos puede salvar ahora un poco, por lo menos mentalmente hablando. Bueno, pues yo te voy a decir mi visión y ahora me dices tú qué te parece. Pues venga, dime tu visión y te voy a decir, pues vaya mierda visión. ahora lo veremos, a ver, porque ya sabes que de vez en cuando me surgen visiones un tanto raras, pero bueno. Bueno, pues ahí va. Pues cuéntame, a ver qué te ha parecido el asunto. Hemos llegado al Imperio de Monstruos cuando el guardián te atrapa, te saca de la máquina de los sueños y te dice, ya eres uno más dentro de este falso imperio donde seremos reos del poder. Pero yo quiero vivir mi rebelión, dándote calor y fuego más allá de los límites del miedo. Iremos surcando los bares para renacer ahora y hasta el fin del mundo. Joder, macho, qué bonito. Sobre todo la parte de surcando los bares, tío. dándote calor y fuego. Y surcando los bares ha sido la parte cumbre de recitar. Hombre, es que además yo creo que en esta parte y viéndolo con esta visión, pues es un poco una esperanza de lo que vamos a hacer cuando todo esto termine, ¿no? Sí, yo creo que se vaya preparando la MAO porque se va a quedar aquí... Sí, sin botellines, yo creo que están ahí fabricando al estajo para poder surtir toda la demanda que va a haber de cervecilla y de ese tipo de cuestiones cuando acabe todo el confinamiento. Sí, porque mucha gente está ya planeando hacer alguna quedada, juntarse, algún concierto o en el campo o en donde sea, ¿no? Bueno, de los conciertos vamos a ir todavía con pies de plomo, ¿eh? Nosotros a nivel banda tenemos mucho miedo, porque claro, el primer semestre del año está prácticamente finiquitado, o sea, no, ahora mismo pensar en mayo, junio, incluso julio es casi imposible. Pero claro, ten en cuenta que todo se va a retrasar, todo se va a reubicar, claro. Y el segundo semestre del año va a ser una locura, todas las giras internacionales, todos los grandes eventos, festivales. Es que el segundo semestre no va a ser mejor, me refiero a nivel fechas, ¿no? Entonces hay que ser cautelosos con el tema de los conciertos porque no sabemos cómo va a estar todo, ¿sabes? Y incluso si el noviembre del año que viene surge un nuevo brote y estamos otra vez igual, ¿sabes? O sea que hay que andarse con pies de plomo, ¿eh? Asusta un poco el futuro de los conciertos, por lo menos a nosotros como banda pequeña. Nos da un poco de vértigo. No, yo creo que da vértigo a todo el mundo. Además que todavía falta por ver la manera de hacer la vuelta a la normalidad. Pues imagino que muy despacito. Imagino que paulatinamente pues irán abriendo pequeñas cosas y veremos. Claro, ten en cuenta que luego los aforos grandes van a ser los que más peligren. Ya antes de que estallara todo ya decían que los de menos de 1,000 tenían que pasar un tercio, creo. Estamos hablando de pasar a 300 personas. Sí. Entonces, imagino que eso se vuelven a implantar durante un tiempo, luego irán a lo mejor subiendo a la mitad del aforo. Entonces, claro, las giras internacionales o bandas grandes, hasta que puedan volver por aquí, y es que nos estamos hablando de que el 2020 va a estar prácticamente vacío. Imposible de tocar, ¿no? Sí, porque las salas pequeñas de 100, 200 personas, pues tú imagínate que se queden con 30 personas para entrar. Claro, es que el aforo es ese, claro, es que las pequeñas porque son pequeñas y las grandes porque son grandes. Claro. Y luego pues también queda ese miedo, ¿no? Claro, ya una vez que acabe todo, me voy a ir a un sitio con 300 personas a estar ahí apiñados, saltando y sudando y dando brincos, pues, la gente tiene miedo y, se lo va y a es pensar, lógico, ¿no? Sí. Y luego, pues, la parte económica, a ver cómo salimos de esta, porque va a haber mucha repercusión de crisis ahora y va a haber mucha gente que le va a costar volver a tener el nivel adquisitivo que tenía hace un par de meses. Entonces, tanto como en salud como económicamente, es un varapalo para la sociedad importante. O sea, ahora mismo el ocio, aunque la gente luego demande mucho ocio y quiera hacer muchas cosas, pero bueno, va a ser muy selectiva, yo creo que en quién invierte ese dinero. Eso está más claro que el agua. Y bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de ese imperio al que nos dais la bienvenida. Sí, sí, bienvenidos, aunque sea de esta manera, bienvenidos. Aunque sea así, ¿no? Pero vamos, son 11 temas los que habéis preparado. ¿Y hablando de qué? Aparte de lo que hemos contado ya así por encima. Pues pues tenía muchas ganas, a lo largo de mi carrera siempre he intentado dar pinceladas de lo que sería un disco conceptual. Siempre tenía una línea de historia, pero nunca llegaba a fraguar el contexto de todo el disco. Y bueno, llegué un día al local, les conté una película que me parecía interesante, me mandaron a la mierda, que dijeron que no, que esto era mucha locura mía. Y dije, pero que sí, escucharme. Y o sea, que no me escuchaban, ¿sabes? Bueno, bueno, lo que pasa es que no contaban... Escucha, yo creo que te decían algo así como, ¿y una berenjena? O dos. Lo que pasa es que no contaban que soy muy muy constante, muy tenaz y muy cabezota. Entonces, pues bueno, poco a poco fui dando forma, fui haciendo una escaleta de las historias. Y poco a poco, esto es como la puntita, ¿no? La puntita de la berenjena, ¿no? Entonces, pues bueno, fue entrando y conseguimos hacer un disco conceptual. ¿Qué hay dentro de esos 11 temas? Pues lo que más nos costó es enlazar la música con la letra y que llevaran una línea que fuera constante, que pudieras escuchar el disco como historia completa, pero también que los temas funcionaran por sí solos, ¿sabes? O sea, que intentar dotar a los temas de vida, o sea, que formen parte de un disco conceptual, está bien, pero que puedas emplear ese tema por sí solo sin ningún tipo de problema. Y eso es lo que nos costó, sobre todo a la hora de las letras, ¿no? De que tuvieran un poco el significado dentro del álbum y fuera, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos ha quedado una cosa bastante audible, aunque no se hace monótona, ¿no? Porque contar siempre una historia, ¿no? De temáticamente hablando, pues a lo mejor al oyente se le puede hacer pesado, ¿no? Nosotros, desde nuestra humilde opinión, creo que ha quedado bastante bastante liviana la historia. Creo que no se hace monótona y creo que es bastante accesible al oyente, tal y como te he explicado, tanto por como el disco de principio a fin como por temas sueltos. Ajá, sí, además que si te pones a ver temas sueltos, sobre todo algunos, ¿no? Esto de que ahora, por ejemplo, pegaría muy bien lo de Reos del Poder, por ejemplo. Claro, eso es. Aquí hay una anécdota que yo creo que tenemos que contarla. Pues cuenta, todos los temas tienen una temática, como te he explicado, y tal, pero hay uno que no tiene nada que ver con nada y bueno, pues eso fue un capricho mío que bueno, que les tuve que convencer porque no querían, es un tema pirata, el de Surcando los Bares. Ajá. Y bueno, la verdad es que está un poquito ahí de clavo metido. Pero bueno, yo es un tema que hice, se lo hice ahí para mi hijo, lo hice de manera personal porque bueno, cuando era un poquito más pequeño le molaban los piratas y bueno, le hice un tema cantándolo yo y tal, y quedó simpático, no que lo cantara yo, eso no quedó nada simpático, eso quedó bastante lamentable. Pero bueno, empezamos a darle juego al tema y tal, y bueno, pues en un momento dado se decidió adaptar la letra por algo un poco más serio, que no fuera quizá tan infantil, ¿no? Como estaba hecho para un niño. Y bueno, pues fuimos dándole forma y al final quedó dentro del álbum sin tener auténticamente nada que ver con lo del rollo del imperio, el rollo del poder y falso imperio y todo eso, todo que es como muy denso, ¿no? Como muy serio, ¿no? De repente en el álbum hay un tema que no tiene nada que ver. Y claro, ¿y por qué? Pues porque sí. No, y además porque yo tengo una anécdota que contar, ¿sabes? Si ya todo es serio y todo es imperio, falso, no sé qué, es como todo demasiado... Demasiado serio, ¿no? Claro, y soltando los bares, pues como que queda un poco más de la calle, ¿no? Más rock and rollero, ¿no? No sé, es hacer un guiño también a bueno, pues a lo que somos, el colegueo y tal. Yo creo que también la letra pues ha quedado un poco simpática, y sobre todo ahora en los tiempos que estamos, pues fíjate, madre, que viene como anillo al dedo, aunque todavía no podamos cumplirla, ¿no? Sí, pero ya podremos y ya lo haremos, eso seguro. Eso seguro. Uh-huh. Y bueno, a mí una de las cosas que me ha llamado la atención es que por ahí vosotros no tenéis teclado, pero por ahí suenan teclados de vez en cuando. Nosotros no tenemos teclado, evidentemente, pero sí nos gusta, a ver, si conoces un poco de mi trayectoria sabrás que siempre he estado ahí metido con el tema sinfónico, ya desde mi etapa de... En Cuatro Gatos, en Asfáltica, siempre ha habido teclista. Uh-huh. En este caso somos un cuarteto, como bien sabes, guitarra, bajo, batería y voz. Y el tema de las orquestaciones, pues hay temas que tiene alguna pincelada, ¿sabes? Y bueno, se ha encargado Rodri, guitarrista de la banda, en la forma a estas orquestaciones. No sé, no creo que dan color, tan colorido a la orquestación. Y luego de cara directo, pues bueno, pues ya veremos cómo andamos. Sí, ahora mismo pensar en un teclista es lo menos que nos preocupa, ¿no? Sí, ¿no? Es que esa era, por ahí era por donde iban los tiros. Parece que me conoces un poquito. Sí. Pero bueno, a ver, nosotros sí, ¿cómo teníamos defender intención... eso en el directo, claro? Claro, teníamos intención para algunos temas de los cuales sí vamos a interpretar la presentación, pues para haber llevado algún teclista invitado o algo, ¿no? ¿Sabes? Luego hay otros temas que a lo mejor no es necesario, ¿sabes? Otros sí, ¿no? Entonces, bueno, no era algo que todavía hubiésemos definido, ¿sabes? Pero sí es cierto que hay algunos temas que tienen más peso que otros, ¿no? Así que así están las cosas. Era algo que se nos quedó un poco en el tintero antes de que explotara todo, y ahora mismo pues ya pues da un poco igual, ¿no? Por desgracia. Sí, ahora hay tiempo para pensarlo y prepararlo. Sí, no, pues será por tiempo. De eso no nos falta absolutamente nada. No. Aunque hay algunos que tienen los tiempos un poquito apurados entre redes, videollamadas y demás. Sí, porque la verdad es que no te queda otra, que ahora está más constante en redes, ¿no? Pues nosotros estamos preparando un poco de contenido, tenemos otras sorpresas, todo digital, por supuesto, nada de físico, sorpresas físicas pocas, y estamos trabajando pues eso como podemos con los medios que tenemos, porque claro, nos pilló un poco fuera de juego, esto estalló todo el viernes fue el decreto, ¿no?, del estado de alarma. Nosotros ensayamos el jueves por la noche, el jueves de antes, el jueves 12, como si nada, todo el equipo, todos los instrumentos se quedó en el local, claro, entonces se nos quedó pues lo que tuviéramos en casa, no hemos podido volver, bueno, pues todo un poco como ya lo hemos hablado al principio, todo un caos. Entonces, claro, lo que tenemos pues podemos trabajar pues mínimamente, entonces pues bueno, pues vamos a ver cómo podemos salir de esta y a lo mejor pues bueno, salimos más reforzados en cuestión de redes sociales, porque estamos más activos, interactuamos a lo mejor más. Y a lo mejor es un desastre todo porque acabas saturando a la gente, es que tampoco sabes cómo acertar. Si estás muy activo en redes, puedes conseguir a lo mejor el efecto contrario, ¿sabes? De saturar, ¿no? Joder, ya estás empezado aquí otra vez con el vídeo de no sé qué, ¿sabes? Porque también hay muchos artistas que a lo mejor lo ves y dices, ¿la ves tú, tío? Yo que grabaste ayer un vídeo, ¿no? Estás pesada banda, ¿sabes? Que no sabes cómo, ¿dónde claro. está el límite de ser activo en redes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Hombre, yo creo que hay que ir midiendo un poco también el... Ya, pero hoy en día medir es difícil, porque como está claro. todo el mundo grabando vídeos desde su casa, haciendo Facebook Live, haciendo tutoriales de cómo tocar el concierto después con la guitarra o con el pie, o lo que cada uno se le ocurra, que evidentemente que es muy lícito que cada uno pueda hacer lo que quiera, pues sí es cierto que estamos un poco a lo mejor extralimitándonos en ofrecer contenidos, ¿no? Estamos petando todo. Sí. Pero bueno. Pero hombre, mira, tiempo en el límite, Fernando. Nosotros nos pusimos un límite y una meta, y era pues eso, de lunes a viernes hacer un programita, una horita para pues bueno, un poco quitarnos el... uno diario. Sí. Hacemos uno diario y un poco por quitarnos el mono, un poco por informar a la gente también, porque tenemos contenidos variados, ¿no? No solamente estamos aquí para poner música o para, en mi caso, hacer un programa Salsa Roxa. Salsa Roxa lo hemos parado para precisamente dedicarme a la parte técnica, ¿no? De poder con el resto de compañeros, pues los lunes hablar de temas legales con nuestro abogado Armando, los jueves está Olga Sarracayo con sus entrenamientos mentales, hemos hablado de risas, hemos hablado de miedos. En fin, cosas de esas. Sí, aparte de la parte musical, ¿no? Tratar otros temas importantes para la gente que pueda ser interesante, ¿no? Claro. Abrir un poco el abanico, ¿no? Los martes, pues lo estamos dedicando, como hoy, a hacer alguna entrevista o poner algún Facebook Live con alguna pequeña entrevista con el que lo hace. En fin, los sí, viernes... Sí, está claro, pero no, claro. No me malinterpretes lo que te crees que está claro. Muy bien. Pero lo que te quería decir que a veces no sabemos si hacemos bien o hacemos mal creando tanto contenido, porque a lo mejor podemos conseguir el efecto contrario, pero que claro. Está muy bien y es lo que hay que hacer, intentar pues tratar de sacarle partido, ¿sabes? Todo esto entre comillas, por supuesto, a todo esto que nos está pasando. Claro, es sacar partido por un lado y por otro lado pues también el llegar y decir... Bueno, pues cogemos y tenemos un rato para que la gente también, por nuestra parte, pues que esté informada de otras cosas que, como he dicho antes, cosas que no están contando en la tele, ¿no? Porque las cuestiones legales no las están contando mucho a los niveles que hay, ¿no? O los viernes que tenemos una nueva colaboradora y que nos cuenta actividades para hacer en casa también. Ajá, eso es. Que son actividades, sí, ¿verdad? Está claro. Uh-huh. Así es, y así estamos. Y bueno, sin contar el tema de futuros conciertos, porque eso es incontable totalmente, supongo que si estaréis viendo más o menos cómo está funcionando a nivel tecnológico el disco. O si os pues fíjate, está, ahora mismo está muy bien la cosa. Hicimos una preventa del disco, una preventa que funcionó bastante bien. Estamos muy contentos con lo que pasa que bueno, esa preventa no se ha podido hacer efectiva, evidentemente, porque no, como te he explicado antes, no ha salido nada. Pero la acogida que ha tenido el disco dentro de en los ámbitos que nos ha venido todo, la verdad es que bastante bien dentro de cómo están las cosas. Ya la máquina de sueños ya tuvo bastante buena acogida y bueno, yo creo que este disco, 2 años después, hemos mantenido un poco la ilusión de que lo estaba esperando y creo que bien, pero a ver, veremos cómo podemos mantener luego o después de que pase todo, hacer un relanzamiento, hacer con la campaña de marketing un poco más orientada como si fuera un relanzar esa fuerza que hay que hacer cuando sale. No sé, ahora mismo son tantas dudas, Bernardo, que no sabría decirte, de verdad. Es complicado, muy complicado. Es todo complicado. Y además es que lo que ahora es blanco, mañana es negro y pasado es amarillo o rojo, a saber. Entonces, sí. A ver, nosotros si hubiéramos tenido una bola de cristal, evidentemente no hubiéramos sacado el 23 de marzo. Claro. O paramos la máquina y ya veremos. ¿Sabes? Porque tiene unos costes y tiene un trabajo detrás que es una pena que se vaya al garete por haberlo sabido a lo mejor una semana antes, ¿sabes? O 2 semanas antes. Pero claro, nadie sabe. O sea, el plantear algo trabajado, pues, claro, si yo lo hubiera sabido, está jodido, pero no lo sabemos, ¿sabes? No lo sabemos y hay que torear como con los datos que tenemos, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso imagino que es lo que está haciendo ahora todo el mundo, ¿no? Si hubiéramos sabido todo, pues imagino que en febrero pues hubiéramos confinado a la población y bueno, pero no lo sabíamos, claro. ¿Sabes? Es que claro. Es muy complicado todo. Es complicado. Uh-huh. Bueno, y bueno, yo si te parece, ahora creo que es un buen momento para poner un temita de este disco. Hemos escuchado El Imperio de los Monstruos y ahora, ¿qué nos aconsejas tú? Pues yo creo así con el single, ¿no? Hemos hablado aquí Espérate que se entrecorta el teléfono ahora, madre mía. Vaya, después de un rato hablando. Ahora te escucho bien. Pues te comentaba que para seguir yo creo que lo más correcto y lo más cabal de seguir con el single, que hemos sacado un videoclip, por ejemplo. ¿Hola? Bueno, pues se nos va a cortar esto. ¿Javi? ¿Hola, hola? A ver ahora. Muy bien, pues ¿dónde te has quedado la conversación? Pues me ha faltado oír el título de la canción. Casualmente. Cuidado, que yo sí lo sé, pero quiero que lo digas tú para que la gente se entere cuál es el single. Pues Límites del Miedo, si es que le pones la mano, dale al play y empezamos a funcionar. Pues vamos a darle al play con estos Límites del Miedo, que queremos saber dónde están nuestros límites y dónde está ese miedo. ¿Alguien se atreve a valorarlo? Aquí tenemos esos límites del miedo, que ahora mismo los tenemos a flor de piel, pero lo que sí nos pone a flor de piel es algún que otro solito de guitarra. Los solos de guitarra de mi buen amigo Rodrigo. Exacto. Bueno, pues yo creo que él tiene bastante peso en las composiciones a nivel, ya no solo a nivel de solo, que sí, bueno, yo creo que todo el tema de guitarras está muy bien. Ten en cuenta que al tener solo un guitarrista tenemos que dar ahí un poquito de callo como si fuéramos dos, o sea que tiene que dejarse los huevos por dos. Bueno, que serían por cuatro, entonces, pues son cuatro huevos, claro. Efectivamente. Así que, pero vamos, lo que más nos mola a nosotros, imagino que lo habrás notado, es el tema de los estribillos, intentar jugar siempre con las melodías vocales de los estribillos, ¿no? Yo creo que es lo que más peso intentamos dar a las composiciones. Uh-huh. Aparte de los solos de guitarra, que sí. Claro, claro. De los solos de guitarra no nos podemos olvidar, ¿eh? ¿Y de algún solo de bajo? Sí, bueno, pero eso porque, por lo que te he dicho antes, como soy muy pesado, porque me calle. Claro, pero es que si, a ver, si un bajo presión, haciendo como ver, nació, y de la manera es que si, nació, un bajo, si un bajo presión no tiene presión, pues vaya mierda bajo presión. Pues va mierda abajo, ¿no? Sí, la verdad es que en este disco sí le da un poquito de cariño al instrumento, ¿eh? sí. Pero bueno, yo tampoco ocupo el lugar que me corresponde. Intento lo que pida el tema, ¿sabes? Y si hay que meter un solo porque lo pida, se mete. No. Aquí hay partes del lap, hay partes de tapping, hay partes menores y del bajo. Y bueno, es un poco trabajar a lo que pida el tema, ¿sabes? Si no, ahora me hago un solo porque yo lo valgo, ¿no? Si lo pide y lo necesita, pues guay, ¿sabes? ¿Sabes? Yo creo que lo que manda es la composición del tema, independientemente de cada instrumento individual, ¿no? Tanto pero con la guitarra igual, ¿eh? Tampoco somos... Hay temas que tienen solos más largos de guitarra, otros que son más cortos, ¿sabes? Que bueno, que Rodri siempre intente que sean más largos, pero, pero bueno, ya estamos nosotros para decir, no, tío, la mitad. Pero nunca lo conseguimos, ¿eh? Siempre se queda largo. Sí, no, y lo que sí me ha sorprendido es que todos los discos están entre los 3-5 minutos más o menos, ¿no? Y de repente aparece un fin del tiempo que dura 10 minutos y medio. Sí, eso fue también un poco reto personal, ¿sabes? Era un poco decir, a ver hasta dónde podemos forzar la máquina de nuestra cabeza. Y cómo hacer un tema sinfónico con partes diferentes, con partes instrumentales, con partes... hay hasta un solo flamenco a la mitad del tema, ¿sabes? O sea, era un poco como decir, a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Además, como era el último tema del disco, decía, bueno, al que llega hasta aquí, se ha conseguido llegar al tema 11, pues yo creo que ya se aguanta lo que le echen, ¿no? Entonces, pues bueno, pues nos dejamos un poco llevar, ¿no? Dijimos, pues venga, vamos a poner toda la carne en el asador y nos vamos a dar un atracón, ¿no? Y bueno, pues ha quedado un tema curioso. A ver, evidentemente nunca podrá ser un single, ¿sabes? Porque son casi dura 11 minutos, ¿no? Pero bueno, creo que es curioso, como poco curioso. Es un poco especial, ¿no? Porque tiene mucha sinfonía. Tiene muchas partes, melódicamente con la voz tiene muchas intensidades, ¿no? Empieza pues, muy suavecito, ¿no? Luego va subiendo los estribillos. No sé, intercalar partes acústicas con guitarras acústicas y luego a lo mejor estribillos más cañeros con doble bombo, yo creo que ha quedado como poco curioso, ¿no? Así que invito a la gente a que lo escuche, por supuesto. Y ahora viene la siguiente pregunta. En Desafiando al Caos, 6 videoclips. En La Máquina de los Sueños... 6 videoclips, pero nos quedamos cortos, ¿eh? Queríamos haber hecho 11, queríamos haber hecho todos. Ya, pero se quedó en 6 al final. En La Máquina de los Sueños hicisteis también más de uno. Sí, creo que fueron 2. Creo que fueron 2, sí. No estaba seguro yo si eran 2 o 3, pero por lo menos 2 seguro. Y... Sí, lo que pasa es que vale mucha pasta, tío. Hay que meter billetes ahí. Hombre, ya lo sé. Pero, ¿este Imperio de los Monstruos tendrá algún segundo single o algún videoclip? Sí, sí. O... De hecho lo tiene. Está ya en cartera, a espera de ver cuando se lanza y cuando... Sí, tiene segundo single. Incluso más puras que hasta tercero, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en La Máquina sí hicieron 2 videoclips. Hice también un video lyric, ¿sabes? Del alquimista, ¿sabes? mínimo que eso de la máquina se va a superar o como mínimo igualar, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. Estamos hablando de dos videoclips más videolíric, pues eso es un poco lo que, a ver, no están nuestras metas. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora al paralizarse toda la gira, todos los conciertos, teníamos cerca de unas 15 fechas cerradas, cada muchos hemos extendido y otros están en el aire. Pues bueno, pues ahora no nos queda más remedio que plantearnos otro tipo de trabajo, ¿no? Pues podemos hacer otras cosas, ¿no? Como puede ser otro videoclip u otros dos. Bueno, lo que una de las cosas que está de moda, yo lo lanzo así como idea, ¿no? Luego allá, uh-huh, allá si alguien la quiere recoger, ¿no? Y es, pues, oye, mucha gente está haciendo vídeos desde su casa. Y luego haciendo unas mezclas, y algunas mezclas cojonudas, ¿eh? Sí, es un poco también la idea que estamos haciendo, ¿sabes? Lo único que, bueno, tenemos que ir, como te he explicado antes, hay que dosificar un poco los tiempos de que vamos sacando cosas, ¿sabes? Sacamos el videoclip hace poco, sacamos el full álbum también hace poco y bueno, pues tampoco queremos petarlo, ¿no? Entonces vamos poquito a poquito y vamos despacito, pero sin parar, o sea, sin prisa, pero sin pausa. Exacto, que es como mejor se salen las cosas, ¿no? Bueno, no es que tampoco nos queda otra. Es que, a ver, yo a mí me encantaría, tú que me conoces, yo soy muy ansioso y me gustaría, haga todo, venga, vamos a lanzar todo ya corriendo. Bueno, si por ti fuera había sido para antes de ayer, por lo menos. Ya te digo, pero bueno, o sea, hay que tener los pies en el suelo y ahora mismo con los tiempos que corren, pues aún más cabe, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿y el resto de los compis cómo lo están llevando? ¿Van? Bueno, pues como te he dicho al principio de la entrevista, el tema salud, bueno, pues está todo más o menos controlado, ¿sabes? Alguna cosita puntual por ahí, pero no hay nada grave. Y bueno, pues la verdad es que pueden teletrabajar, pueden hacer su vida más o menos muy entrecomillado laboral desde casa y bueno, pues muy cansado a lo mejor de no poder vernos, de no poder ensayar, ¿sabes? Teniendo en cuenta que para un músico lo que nos da un poco un rollo es vernos en el ensayo, disfrutar, ¿sabes? Tomar nuestra cervecita, es como nuestra válvula de escape, ¿sabes? Nos han cortado nuestra vida, ¿no? Ahora, entonces, bueno, pues ahora telecervecitas. Sí, telecervecitas, cada uno se toma las suyas. No, pero bueno, está bien, porque nosotros, ¿sabes? En el local, pues el último que llegaba las pagaba, ¿no? Pues entonces siempre, pues bueno, hay otro. Hombre, te digo una cosa, con el WhatsApp tenéis la ventaja que como sois cuatro, podéis hacer videollamadas los cuatro a la vez por el WhatsApp, por si no lo sabías. Sí. No, pero es que mis compañeros son muy feos, entonces casi prefiero hablar por teléfono. Te van a hacer pagar una cerveza, lo sabes, ¿no? Ya, no hay problema, soy yo encantado, ojalá pudiera irme a pagar cervezas por ahí. Sería un verdadero placer. Total y absoluto, ¿no? Pues sí. Fíjate que algo que no echas cuenta, ¿no? Echarte una cervecilla con los colegas, ¿sabes? Algo tan tonto como es eso. Y ahora darías la vida por poder hacerlo, ¿no? Pues yo creo que esto nos va a hacer cambiar, ¿no? Yo creo, como sociedad, ¿no? También era cierto que vivíamos muy acelerados. Todo era estrés por todos lados y no nos parábamos realmente a poder disfrutar de las cosas que ahora mismo no tenemos, ¿no? El dar un paseo, ¿no? Simplemente el dar un paseo con tu familia por una calle o por un bulevar, por un parque, por donde sea, ¿no? De la mano, ¿sabes? Comiéndote una bolsa pipa, ¿sabes? O pipas o lo que quiera comer cada uno, ¿no? Sí. Algo tan tonto como eso, antes de que saliera todo eso, no tendríamos capacidad de haberlo visto como algo bueno, ¿no? Y ahora, sin embargo, ¿quién nos daría lo que fuera, ¿no? Por poder salir con su familia a dar un paseo o con tu hijo al parque con el patín o con la pelota, ¿no? A dar cuatro patadas, te digo, a la bici, ¿no? Cuatro pequeñas cosas que realmente dónde está la felicidad y que cuando las tienes no las valoras, ¿no? O las valoras menos, ¿no? Y ahora que no las tienes, pues joder, qué pena da todo, ¿no? Pero yo creo que en ese aspecto la sociedad nos va a venir bien para frenar, ¿no? Yo creo que teníamos que frenar de una manera u otra, ¿no? Yo creo que íbamos acelerados por el mundo y, bueno, pues yo creo que esto nos ha valido a lo mejor con un toque de atención, ¿no? Como decir, chicos, ahora os quedáis en casa un mes o lo que os tengáis que quedar y luego ya veremos, ¿no? Y luego a ver cómo vamos retomando cada uno nuestras vidas. Y luego, bueno, pues ya están las teorías conspiranoicas, ¿sabes? De que no, esas ya están. No, eso ya. Para eso no hay que esperar, ya están ahí. Sí, ¿no? Sí, sí, bueno. Hay muchas historias por ahí. Y una de las cosas que yo digo, y lo remarco mucho porque creo que hay que decirlo, ¿no? Y es... dejaros de gilipolleces y vamos a remar todos para el mismo lado, que es lo que nos hace falta, y ya está. El resto ya vendrá después. Así es. En fin, bueno, pues así están las cosas y así os lo hemos contado. Efectivamente. Bueno, pues si te parece, quedan un poquito de tiempo, pero es que me apetece para despedir la entrevista poner ese fin del tiempo. Vale, pues perfecto, así hemos hablado antes de él. Ajá. Así la gente que esté escuchando tus oyentes no tienen excusa para no verlo, ya lo tienen aquí, se lo dejan puesto y no tienen que ir a buscarlo. Efectivamente, y luego que vayan a buscarlo, porque hay una cosa de la que no hemos hablado, pero lo hablaremos, porque esto simplemente es una pequeña presentación del disco. Hemos hablado de muchas cosas, ¿eh? ¿No? Sí, sí, pero hay cosas que hemos dejado en el tintero, como tema de portadas, tema de otras historias, que esas las contaremos cuando ya podamos volver al estudio, cuando todo esto se reanude. Y yo ya te estoy poniendo una fecha imaginaria, y es para el miércoles anterior a cuando presentéis el disco en vivo. Vale, perfecto. Cojo el guante del reto, ¿no? Efectivamente, yo ya te lo he lanzado, ¿no? Y entonces, pues cuando tengáis fecha, y que esa fecha evidentemente sea segura, porque ahora mismo... Sí, ante todo, ¿sabes? Tenemos que estar claros. Claro. De que no se va a hacer nada sin que sea seguro. Y más que nada que aunque quisiéramos hacerlo, no nos iban a dejar, ¿sabes? Por eso mismo. Y entonces, pues lo dejamos sin fecha concreta, simplemente el miércoles antes de esa presentación en directo del disco. Os espero yo en los estudios en persona con esa cervecita de la cual hemos hablado en tantas ocasiones. Efectivamente, y contaremos el resto de cosas que faltan por contar del disco. Sí, incluso no nos podemos llevar a Rodrigo para que hable de sus solos. Eso también. Hombre, incluso... Bueno, pero eso lo dejamos un poquito ahí en el aire. Incluso lo dejamos ahí un poquito en el aire porque como debido a todo esto no hemos podido hacer las pruebas. Incluso sí, a lo mejor podéis ir los cuatro. Incluso a lo mejor podéis ir los cuatro y no hablar de los solos. Ahí lo dejo. Sí, interpretarlos, ¿verdad? Efectivamente, que sería mucho mejor pues todavía. Estaría muy bien. Pues nada, pues de verdad es un placer, como siempre, estar en tu programa, charlar un poquito, contar un poquito de todo. Y nada, pues quería mandar un mensaje de apoyo a todo el mundo que lo está pasando mal. Paciencia, todos tenemos nuestros momentos de bajonazo. Y yo creo que, bueno, pues que vamos a salir de esta y no queda otra que estar en casita y dejar a los profesionales de la salud que trabajen, que no saturarles innecesariamente. Y yo creo que el mensaje que hay que dejar claro es paciencia y quedarse en casa, ¿no? No nos queda otra. Bueno, en eso hay que decir los profesionales de la salud y otros muchos profesionales que están también dando el callo, porque hace poco he visto por ahí una foto que me ha llamado la atención, ¿no? Vale, los profesionales saben que están de la sanidad saben que están cara a cara con el virus, ¿no? Pero y los que van recogiendo la basura, que no saben lo que hay en esas bolsas. O las señoras de la limpieza. En los hospitales. ¿Vale? Pues imagínate. O esos otros que están escondidos. No es que estén escondidos porque no quieran que se les vea, sino porque son los que tienen que organizar pues esos transportes para que lleguen a punto y en su momento y todas esas cosas. No, sí, evidentemente, pues el Mercadona, por ejemplo, ¿sabes? Imagínate todo el personal del Mercadona como se está exponiendo, ¿no? A ver. Que los sanitarios están en primera línea de fuego, pero evidentemente hay mucha gente detrás que está haciendo auténticas maravillas para no exponerse. Bueno, es que te exponen, ¿no? Simplemente con salir ya. Eso es. En fin, bueno, que no bueno. Me quiero enrollar más y quiero que este es el tema y es muy largo. Bueno, bueno, pues, Bernardo, pues nada, un placer de verdad y espero verte pronto. Un abrazo y pronto nos veremos. Y aquí dejamos el fin del tiempo y, chicos, me despido hasta mañana. Mañana habrá una sorpresa especial de alguien que ha hecho algo especial para estos días y para esta época. El que quiera que lo escuche a partir de las 7 en reviradio.es. ¡Hasta mañana, chicos! Nuestra realidad, vencer. Con fuego y calor, la vida brota. El imperio se rompió. Sanidad, quédate en tu puta casa.